chiquitica con tu cara tan bonita, toda, toda tú me gusta, María. Tan bonito que te mira todo el mundo porque tiene sabrosura, María.